I wanna set off alarms, deal out the cards, smoke Cuban cigars, and get kicked out of bars before two. But only if it's with you. I wanna drive down to Texas, flip off my exes, get kind of reckless, and have wild sex under the moon. But only if it's with you. I got some baggage, let's do some damage. I'm not made for no horse-sitting carriage. You know I'm savage, but you're looking past it. But only if it's with you. Let's crash a wedding tonight, get drunk by the light, then I'll pick a fight to make up on the floor of your room. But only if it's with you. I wanna cut off my hair and kick off my boots, dance in the wind just to do it again. Oh, it's true, but only if it's with you. I got some baggage, let's do some damage. I'm not made for no horse-sitting carriage. You know I'm savage, but you're looking past it. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues escuchamos esta rolita de Miley. Se llama You. Yo no soy tan fanática de Miley. Bueno, como el 50% más o menos, ¿no? Así hay cosas que me gustan de su música y hay cosas que no, la neta. No me considero una fanática de Hueso Colorado, pero sí, es, por ejemplo, esta canción de You me gustó mucho. Su traducción al español está muy linda. Y aparte también la voz creo que le ayuda en esta interpretación. Bueno, luego hablamos acerca de ello. Está linda, yo se las recomiendo. Miley Cyrus, You, ¿sale? Creo que es lo nuevecito que está saliendo o algo así. Bueno, pues ya tenemos en la línea al buen Alex Juárez. Hola, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la mañana del día de hoy, algo fría aquí en Ameca? ¿Qué tal, amable auditorio? ¿Qué tal, mi querida Chío? Pues mira, después de ese track de Miley Cyrus, la verdad la canción está muy rica y se aprecia más y se disfruta más con este ambiente que es algo nubladón. Se siente así como para estar ahí envuelto todavía en las sábanas con alguien al ladito. Bueno, dejemos eso de lado, pero ya es viernes, mi querida Chío, y hay viernes de estrenos en la cartelera comercial. Y pues ya hoy vamos a hablar de cuatro películas, después de la semana pasada que estuvo algo, no digo estéril, pero bueno, siempre los blockbusters siempre hacen de las suyas y acaparan el mayor número de pantallas. En esta ocasión tenemos cuatro estrenos. Vámonos con el primer estreno, no por ser para niños es menos importante. Se llama Krakens y Sirenas, conoce a los Hillman. Entonces, esta producción es distribuida por Universal Pictures, dura hora y media, es de Estados Unidos. Y fíjate que entre el talento actoral que presta las voces a los personajes se encuentra Toni Collette, también se encuentra Jane Fonda, esta leyenda del cine, también se encuentra prestando su voz para, bueno, dentro de esta película. El director es Kip DeMico, es una película animada, comedia, y bueno, se llama Krakens y Sirenas, conoce a los Hillman. La verdad, pues, en cuanto al diseño de producción, la creación de los personajes y todo, ya nada es sorprendente, ya todo es posible con la magia de la computadora y con la magia de los programas informáticos y todo ese tipo de cosas. Las historias son las que generalmente han estado padeciendo, y viendo el último tropiezo de Pixar con lo que fue Elementals, la verdad no era una mala película, pero algo está pasando en la taquilla, mi querida Chío, algo está pasando en las salas cinematográficas, que la gente pues ya está tomando otras opciones, está prefiriendo ver las películas en streaming, en alguna plataforma, y pues este verano se va a recordar como uno de los veranos más locos en cuanto a nivel de recaudación y en cuanto a nivel de asistencia a las salas de cine. Es una película que pues ya hemos visto, pero yo creo que lo más rescatable es, de esta película, es la aceptación de tu destino, la aceptación de quién eres, y el hecho de que, pues, pese a todo lo que pudiera ser adverso en tu vida, logres consolidar tu personalidad y aceptes prácticamente el destino que te ha sido encomendado, lo entrecomillo, porque nada es a fuerza, todos lo vamos forjando, y pues de eso se trata más o menos, para no revelar tantos detalles de la cinta, porque la verdad la trama es muy, muy, muy sencilla, no es tan complicada, pero creo que el mensaje de fondo es el importante, ¿no? Y obviamente si va enfocada a los niños, y bueno, también llega a dar algunos raspones a los papás de los niños, ¿verdad? Estas historias, está muy bien lograda, está muy bien llevada a cabo, te vuelvo a repetir, los personajes están bien construidos, y pues es el clásico detalle de la gente que está, bueno, los niños que se encuentran en la escuela, y el personaje que siempre va a ser el malo y el bueno, el que le ayuda o le enseña el camino a fuerza, y del personaje pues que es algo despistado, en este caso está Rubí, que es el personaje principal, pues es la que se encuentra con estas peripecias durante esta hora con 30 minutos de Universal Pictures, y esta película se llama Krakens y Sirenas, conoce a los Gilman. Ese sería el primer estreno de la semana. Evidentemente el enfoque es netamente familiar, para niños y los papás de los niños. El segundo estreno de la semana, mi querida Chío, se llama La Conspiración del Diablo. Esta película es distribuida por Imagine Films, dura casi 2 horas, 1 hora con 50 minutos, es de la República Checa. El director es Nathan Frankowski. Es una, la clasifican como género de terror y thriller, yo más bien le veo fachas como de aventura. La clasificación es B15. Y bueno, ¿de qué se trata o de qué va, mi querida Chío? Pues fíjate que eso, hay una, dentro del filme hay una empresa de biotecnología que ya tiene, ha desarrollado tanto su nivel, que ahora le permite clonar a las figuras más influyentes que tengan que ver en el aspecto histórico de la humanidad. Entonces, pues les ocurre voltear sus ojos, voltear a ver el sudario, y quieren traer de vuelta a Jesucristo. Entonces, ya te imaginarás la proporción de esta premisa, que es bastante, bastante deschavetada. Pues la verdad, parece más una película de acción, pero con tonos fársicos, con bastante fantasía. Los efectos especiales no están bien logrados, una lástima, porque siempre no tenemos la oportunidad de ver el cine checo en cartelera comercial, y bueno, pues esta película, pues no sé, para los que son amantes de este tipo de películas, la verdad yo no la disfruté, a mí no me pareció bien lograda, bien ejecutada. Había momentos de risa involuntaria, te lo juro, que yo estaba viendo la cinta y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, ese es el estreno. También el segundo estreno de la semana, La Conspiración del Diablo, la clasificación es B15, el género pues yo lo pondría como acción y fantasía, con, llamémosle, una atmósfera de horror, de terror. El director es Nathan Frankowski, y habíamos dicho que dura 1 hora con 50 minutos. Ese sería el segundo estreno de la semana, mi querida Chío. El tercer estreno de la semana es Mi Papá Es un Peligro. Y fíjate que estaba leyendo algunos comentarios de parte de la audiencia, y que están, bueno, que tienen a bien opinar en algunas plataformas digitales y en medios como YouTube o algunos blogs o cosas así, que se quejaban de que cómo era posible que Robert De Niro haya aceptado este tipo de, o hacer este tipo de cintas. Y pues bueno, viendo toda la filmografía de Robert De Niro, del señor Robert De Niro, pues yo creo, mi querida Chío, que llega un momento en el que pienso yo, que Recuerda que la filmografía de Robert De Niro ha sido de, pues la verdad, de picos altos, interpretaciones que han dejado y que han ganado premios Oscar y una trayectoria pues prácticamente donde ha hecho de todo y lo ha hecho muy bien. Siento que desde mi particular punto de vista, De Niro, si ya se toma estas libertades, ¿por qué? Pues ¿por qué no divertirte en un medio en el que prácticamente has laborado toda tu vida? Pues ¿por qué no tomarte algunas libertades y por qué no hacer cosas que pues que a lo mejor en algún momento quisiste hacer, pero pues la gente no perdona, es muy cruel en sus comentarios, piden ya mejor que se retire, que no dé pena haciendo este tipo de papeles. Y pues siento que así como ocurrió con las grandes estrellas del Hollywood de la época de oro, donde daban la estafeta a las nuevas generaciones, pues siento que aquí también ocurre lo mismo, aunque obviamente nosotros no lo percibimos así porque estamos viviendo a lo mejor ese momento de transición, pero para mí no es una mala película. Si tú lo que quieres hacer es irte a divertir, irte a reír en el tono de Los Fokker, ¿te acuerdas de esa película con Ben Stiller y donde precisamente también sale Robert De Niro? Entonces, más o menos la película es en esa tesitura, dura 1 hora con 30 minutos, la distribuidora es Corazón Films, es de Estados Unidos, trabaja ahora con en el rol estelar este cuate que se llama Sebastián Maniscalco, Robert De Niro, Leslie Bibb, Anders Holm, David Rashi y Kim Cattrall. La directora es Laura Terruzzo, es una comedia, y pues pues así como te acabo de contar, mi querida Chío, es Robert De Niro es papá de Sebastián, que ese es el personaje principal, actúa con su propio nombre, el actor. Pues ya quieren conocer a la familia de la novia, y pues evidentemente la novia es una chica con posibilidades económicas inmensas, imagínate cómo es la familia, y entonces Robert De Niro se encarga como que de aterrizar a su hijo, como decirle, ese no es tu medio, ese no es tu ambiente, pon los pies en la tierra, que no se te suba. Sirve más como una ancla moral, un ancla espiritual y un ancla personal para que el muchacho no se pues no se llene de espejismos y a lo mejor de falsas esperanzas, en un medio en el que no le corresponde, evidentemente con unos toques de comedia pues bastante, yo lo siento efectivos, pero vuelvo a repetirte, la crítica ha sido muy cruel con la actuación de Robert De Niro, porque pues consideran que ese tipo de comedia para su edad ya no debería serlo. Yo lo siento en un tono y en un mood bastante, pues no lo sé, espléndido para desde mi punto de vista, y siento que es una comedia muy muy llevadera. Si vas en busca de pasarla para reírte, sí lo consigue esta película, que dura 1 hora con 30 minutos y se llama Mi Papá Es un Peligro. ¿Tú viste la de los Fokker, mi querida Chío? Sí, sí, sí, es una película en donde, bueno, pues está, tiene pues la comedia bastante sutil en algunas partes. Bueno, que es como muy muy sutil y sí te pone a pensar qué pasaría cuando tú conoces la familia, ¿no? De tu pareja. Pero se me hace un buen papel de Robert De Niro, y ahorita que estabas hablando precisamente acerca de esta postura que se toman acerca de los papeles, ¿no? Que lo vamos a ver en un ratito más cuando hablemos, cuando hables más bien de Indiana Jones. Yo lo decía a un inicio, de repente nosotros como espectadores esperamos que el personaje que ya estamos acostumbrados, porque tiene muchísimos años, sea el mismo, pero no nos damos cuenta que el actor ya envejeció, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, el papel de Indiana Jones, ¿no? Harrison Ford, que es como, va a ser como raro verlo ser circo, manomí, teatro, con todos los años que tiene encima, ¿no? Y en este caso, con Robert De Niro, ciertamente es un actor con una trayectoria, señora trayectoria, y que se puede dar el lujo de hacer personajes serios, malos, de cómicos, porque es un actor bastante versátil, no está casado con un solo género, no le está pasando o no permitió que le pasara lo que le pasó a muchos otros artistas, que los enfocaron en un género y de ahí ya no los, ya no, ese fue su zona de confort. Pero viendo como a Robert De Niro, a Meryl Streep y otros más, pues, en donde saltaban de un género a otro, y eso es lo bastante rico de un actor, ¿no? Es un actor más completo. Entonces, de repente que los espectadores pidan que regrese, entonces le están casi obligando a su actor que se vaya por un camino que él no quiere, ¿no? Y que finalmente, con todo el peso que tiene y que ha demostrado, puede darse esas licencias bastante ricas para el otro sector de fans o de seguidores que tiene, que le gusta verlo en otros papeles, ¿no? Sí, definitivamente es cierto, mi querida Chío, y pues así es como están recibiendo la película. Insisto, es un muy buen una buena hora y media de divertimento familiar, sobre todo porque ya a estas alturas, pues, ¿quién no se ríe con chistes escatológicos y con cosas tan crueles, ¿no? Con lo políticamente incorrecto. Creo que también hace falta una mirada así. Y hablando de grandes leyendas, pues una leyenda, por supuesto, es el señor Harrison Ford, cuya quinta entrega de esta saga llamada Indiana Jones y el Dial del Destino, pues ya abre con bombo y platillo. Es el estreno más fuerte de esta semana, con una duración de 2 horas y media. Y si te estás dando cuenta, mi querida Chío, creo que ya va a ser como que una media de las películas largas, las películas que pues tienen una extensión bastante fuerte en cuanto a duración se dice, o lo distribuye Disney y pues evidentemente Lucasfilms, que es el dueño de Disney, por supuesto, Disney de Lucasfilm. Y dentro de los actores pues tenemos a Harrison Ford, a Phoebe Waller-Bridge, pero sobre todo uno de los personajes que más me gustó en esta entrega, que es el señor Mads Mikkelsen. ¡Qué bárbaro! ¡Qué potencia de actor! Ese señor donde se para siempre deja huella. Aquí, bueno, también sale Antonio Banderas, John Rhys Davies, Toby Jones y Jill Wintermitz. Fíjate que dirige James Mangold. Si este nombre te suena familiar o conocido, pues James Mangold es el director que se encargó de la entrega de Old Man Logan, la última película que tuvimos a bien saber de Wolverine con Hugh Jackman. Y pues es una película que la verdad ha dejado huella en el mundo de los superhéroes, pero sobre todo en el mundo de la dirección, en cuanto a qué pasaría si un superhéroe envejeciera, cómo sería trasladado, cómo sería plasmado en imágenes en el mundo real. James Mangold lo hizo de una manera genial, lo hizo de una manera fantástica, y creo que por esa carta credencial pues lo llamaron para que dirigiera esta cinta de 2 horas con 30 minutos, esta quinta entrega de Indiana Jones. Y mira, hay bastantes cosas que hablar de ella. Primero, hablando desde la perspectiva del director, siento que desde su perspectiva lo que él quiso hacer es tomar ese saborcito, no le quiero llamar tufo, ese saborcito de las primeras películas de Indiana Jones y traer esa cuestión del recuerdo, esa cuestión de la remembranza en ese tono, hablando en cuestión de imágenes y de filtros. Entonces, ese sabor, esa tonalidad, esa paleta de colores, sí la logra sacar, digamos, de las primeras cintas de Indiana Jones, sobre todo la primera, y plasmarla en esta época. Esa es una de las partes que a mí me pareció bastante curioso, bastante pertinente mencionar. Pero también viene, digamos, que un elemento pues algo complicado. La taquilla en Estados Unidos para Indiana Jones tampoco ha sido muy buena, y siento yo, desde mi particular punto de vista, que atiende a que Indiana Jones pues ya es un personaje que, desgraciadamente, sí, ya es un personaje viejo. La última película que se hizo, la parte número 4 con Shia LaBeouf, que siento yo que también, para mi gusto, ahí debió quedarse la franquicia con ese final. Siento que ahí debieron parar. Pero bueno, se animaron a hacer una quinta entrega, insisto, el director hizo lo mejor que pudo, pero siento que la película es bastante larga para la premisa que maneja. Los efectos visuales pues están bien logrados, sin embargo, dada la edad de Harrison Ford, que ya está arriba de los 70 años, creo, ya no, o sea, hay escenas en las que tú dices, no, por favor, no le hagan esto, se va a romper, ¿no? Y lo digo con todo el respeto del mundo, porque no, definitivamente hay unas cosas que hay demasiadas libertades de guión para que la película pueda fluir y para que la película pueda continuar. La relación que hay entre Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge, que es la actriz que en este caso se encarga de ser el contrapeso actoral de él, la verdad está muy bien lograda. Las escenas en las que ella aparece, no, hombre, son fantásticas, y creo que es digamos que enfrentar ese personaje, ahí sí puedo decirlo, ese personaje con tufa viejo, con este personaje que tiene todas las ganas de brillar y todas las ganas de aparecer en pantalla y demostrar su fortaleza física y aparte ser una mujer. Es un buen contrapeso, hablando en términos dramáticos y en términos de estructura de guión para Harrison Ford y en este caso Indiana Jones. Y el que, vuelvo a repetirte, aunque aparece muy poco, y también la dirección que le da James Mangold a Mads Mikkelsen, qué villanazo, qué villanazo. Ese hombre nada más se para y se come la pantalla. Gran, gran actor Mads Mikkelsen. Y entonces, no lo sé, habrá gente, o siento que ese también puede ser uno de los problemas que, pues ya la generación, hablando en términos ya personal, la generación que estamos ya arriba de los 40 años, pues sí nos acordamos muy bien de las películas de Indiana Jones, ¿no? Pero ya la generación nueva, que ha de rondar como entre los 20 y tantos, entre los 20s y 30s, pues no está muy familiarizada con este personaje, y siento que ese es uno de los problemas a los que podría enfrentarse esa cinta en cuanto a la cuestión de la recaudación monetaria en las salas cinematográficas. Ese es el único detalle. Por todo lo demás, pues sí es una aventura que se pudo haber contado en menos tiempo. Los efectos visuales están bien logrados, insisto, hay algunas condescendencias en el guión para que la historia pueda vivir, y pues ahora el objeto en cuestión es un invento de Arquímedes, que se encarga de poder hacer cuestiones con el tiempo, rupturas temporales. Entonces ahora ese es el objeto a rescatar, y pues eso es lo que deriva en esta nueva aventura, mi querida Chío, Indiana Jones y el Dial del Destino, con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, entre otros. El director es James Mangold. Es un género de aventura y acción. El país es Estados Unidos, la duración es de 2 horas y media, y distribuye Disney y Lucasfilms. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Pues con mucha, la verdad, con mucha ansia de ver Indiana Jones. Precisamente por esta parte de la añoranza, ciertamente se antoja también incluso un maratón de Indiana Jones, ¿no? Sí, sí. Que no para esta nueva aventura, esta última última aventura de este Indiana Jones, que es Harrison Ford, pues está bastante padre cerrar con una con un maratón, ¿no? Pero que no están hiladas las películas, eso es muy importante decirlo, ¿no? No están hiladas, cada una es una aventura. Sí, y fíjate, mi querida Chío, que aunque esto ya se supone que es el cierre de la saga, la verdad no se siente como un cierre de la saga. Siento más como cierre de la saga la parte 4 que esta. Mm. Y imagínate nada más. Entonces, siento que fue mucho tiempo, pudieron haberla editado un poco mejor y darle un verdadero final al personaje. Evidentemente, pues sí se te salen las de cocodrilo, porque así como tú dices, ¿no? Luego revisitamos los clásicos, revisitamos la saga, ves un personaje con el que tú creciste y todo lo que ocurrió con él, y pues sí, obviamente, pues sí llega ese nudito en la garganta cuando estamos viendo la película, pero no se siente extrañamente como un final de saga. Entonces, quiero pensar, y mi mente pues trabaja además, en que pues hay Indiana Jones para rato, probablemente sea con este personaje de Phoebe Waller-Bridge, puede ser, no lo sabemos, o puede haber otro personaje que encarne al señor del ático y el sombrero, ¿no? No lo sabemos, el destino es incierto, y además, pues si Disney lo tiene en sus manos, imagínate todo lo que puede ocurrir en un futuro no muy lejano. Sí, que incluso yo también estaba pensando que era como una película para pasar la estafeta, ¿no? En últimas fechas, pues ya están como estas películas de los padres, nuestros superhéroes, nuestros personajes que nosotros con los cuales crecimos en la televisión, ya le están pasando la estafeta a sus hijos, ¿no? Ya empezamos a ver nuevos equipos, nuevos superhéroes más jóvenes, es el hijo del villano, la hija de, ¿no? Entonces, estamos como en esta transición, nosotros, público espectador, estamos como en esta transición, y yo creo que el cine de superhéroes va precisamente por ese lado, y a mí me huele que también esta parte de Indiana Jones va precisamente también por este lado de pasar la estafeta, ¿no? Sí, definitivamente todo se perfila a ello. Y pues mira, tan es así que ya también está en breve ya viene la última película, mejor dicho, la más reciente película de Misión Imposible con Tom Cruise. También sabemos que Tom Cruise ya tiene algunos añitos encima, pero pues sigue siendo un cuate activo, un cuate que hace sus películas y con una demanda física extraordinaria, y pues la ha sabido cumplir a lo largo de toda esta saga. Entonces ya viene Tom Cruise y Misión Imposible, y pues también te digo, eso es lo que estamos viendo en la cartelera, ese, como tú bien lo mencionas, ese pase de estafeta a nuevas generaciones. Esperemos que la verdad se consoliden todavía para pues mayor tiempo estos personajes. Pues ojalá y sí, porque sí es uno de los personajes, al menos yo creo que uno de los personajes de Indiana Jones como más terrenal, ¿no? Como más humano, como más tú, como más yo, que no necesariamente tiene superpoderes, pero que hace tantas circo, marometa y teatro, y que sale de muchas aventuras y dices, wow, lo hizo sin poderes. Yo creo que esa es una de las cosas que más atraía precisamente de este personaje de Indiana Jones. Sí, y definitivamente, pues sí, como tú dices, el recuerdo, la nostalgia, la añoranza y el desenfado del personaje, que pues eso es lo atractivo de él, ¿no? Eso es lo divertido de él. Sí, pues vamos a ver, la verdad, esa es una de las películas que también he estado esperando. De Kraken y Sirenas, una de las cosas que me llama la atención es precisamente ahora este cambio de roles, donde ahora las sirenas van a ser la parte no positiva, ¿no? No, las malas, exactamente. Sí, van a ser las malas. Pero que finalmente va también dirigida a un público infantil, ¿no? Con una película que creo yo que los papás también pueden a disfrutar, pero pues obviamente hay una moraleja bien clavada para ellos, ¿no? Y los niños se van a poder divertir muchísimo. De hecho, pues cuando empieza la película, empieza a correr, la moraleja ya está desde el principio. Entonces, creo que es la parte más importante de la cinta, porque otras, pues tienes que dilucidar, tienes que ver, está como que el mensaje un poco, si no oculto, pero sí con bastantes capas para poder llegar a él. Aquí no, aquí es de inmediato. Sabes de qué se va a tratar y sabes, pues qué es lo que tiene que hacer, el famoso camino del héroe, ¿no? Para poder llegar a su destino. Sí, para redescubrirse, ¿no? O descubrir su propio camino, porque bien lo decías, ¿no? Incluso el tráiler es súper, súper, súper claro, en donde personaje, le marcan que su destino ya está hecho, ¿no? Y de repente es como de, ah, tu papá fue doctor, tu abuelo fue doctor, entonces tú tienes que ser doctor, ¿no? Y si no quiero, ¿qué, no? Que últimamente también por ese lado van las películas Pixar Disney, ¿no? O sea, van por ese lado donde forjas tú tu propio destino, ¿no? O sea, sí tienes un destino que a lo mejor te pusieron, pero no es el que tienes que tomar, ¿no? Exactamente, sí, es muy cierto, mi querida Chío. Y pues así la cartelera de esta semana. Recuerda La Conspiración del Diablo, Mi Papá es un Peligro con el gran Robert De Niro. Vuelvo a repetir, en un papel con mucho, mucho desenfado, pero la verdad también con un gran mensaje de por medio. Kraken y Sirenas, como lo acabamos de comentar en ese momento, Indiana Jones y El Dial del Destino son los cuatro estrenos para este fin de semana. Bueno, pues tenemos mucho que ver en el cine. Y pues ojalá nos demos una vueltecita, no solamente en los streamings o en las plataformas, que es como un poquito más cómodo, sino pues en las salas de cine, porque sí hay algunas películas que valen mucho la pena verlas en el cine, incluso si hay una versión 3D, 4D, hay que verla de esa manera, porque la experiencia es completamente distinta, ¿no? Se puede disfrutar más, así que démonos chance de visitar las salas de cine. Así es, mi querida Chir, pues con esto termina mi participación aquí en tu espacio de efervescencia musical, y pues si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, amable auditorio, y gracias a ti, mi querida Chío. Sale, pues estamos en contacto dentro de 8 días para que nos digas más recomendaciones. Cuídate mucho. Igualmente, abrazote gigante, que estén bien todos. Buenas tardes. Y bueno, pues ya escuchamos estas recomendaciones. Espero que hayan puesto más bien que las pongan, que les hayan puesto en palomita, las que quieran ver con palomitas. Y bueno, pues nos estaremos viendo en el cine, obviamente. Nosotros rápidamente nos vemos a un cortecito. Enseguida regresamos con más. No se vayan. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes.